¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas. ...102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Buenos días a todos nuestros radioescuchas de acá del Mañanero con Todo. Buenos días, Luigi. Buenos días, Adri. También quiero decir buenos días, Catalina. Te mando un beso y te dedico como siempre al programa. También le quiero mandar un especial saludo a Carol, que dicen que está enferma y en el hospital, ¿no, Luigi? No, vos me comentaste hoy. Está internada. Está internada, así que le mandamos un abrazo, esperemos que se mejore. Bueno, hoy empezamos un poco tarde el programa, porque yo llegué tarde. Luigi estaba acá, como siempre, duerme acá, lo tenemos encerrado y pasando música a las 24 horas, así que si quieren escuchar en vivo... De grilletes en la pierna. Y... tiene un par de grilletes y una bola. Bueno, pero si no se querés escuchar en vivo hoy, ahora este programa hermoso, que lo hacemos casi todos los días, nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Y si nos querés llamar, Luigi, ¿por dónde nos llaman? 4226-7173. Bueno, también si querés comentar algo del programa, lo puedes hacer con Todo Comunitaria por Facebook y ahí puedes comentarnos, hacemos preguntas, decimos que está bueno el programa, que eso es lo que más necesitamos, en verdad. No, mentira, lo que más necesitamos es críticas para poder mejorar el programa. Bueno, hoy vamos a estar con Luigi hablando de varias cosas. Vamos a hablar de lo que dijo Alfano. ¿Qué te parece, Luigi? Nefasto. Nefasto, dice Luigi. De lo que está pasando en Libia. En Trípoli, en la ciudad de Trípoli, ¿no? Que hubo un avance rebelde, ¿no? Y que, bueno, benefició a los mercados estadounidenses. O sea, que hay que hacer una autocatarsis y decir, bueno, beneficia a los mercados estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? Si atacan una ciudad y benefician a los mercados estadounidenses, ¿qué querrá decirnos? Igual ahí vamos a estar comentándolo a Luigi, que se estuvo investigando. Es un corresponsal. Dice que tiene un corresponsal allá. Espero que sea cierto. Bueno, como siempre, ¿no? Y les vuelvo a repetir, si quieren comentar algo del programa, cualquier cosa, insultos, agravios, notas de amor para Luigi, y si quieren hacerme una pregunta a mí, lo pueden hacer por Todo Comunitaria a través del Facebook, ¿no? De la radio, que es con Todo Comunitaria. Bueno, Luigi, manténlo prendido fuego, dice el tema, ¿no? Y a vos, ¿qué te parece? A ver, vamos a empezar a hablar de este tema de Trípoli, que avanzaron los rebeldes, que Gaddafi dicen que no está. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, primero, las noticias son muy contradictorias de un lado y del otro. Según los rebeldes, sí, decime. Ya está casi tomada la ciudad, y casi un 80%. Y según la fuerza aliada de Gaddafi, la tiene controlada también un 80%. Bueno, esto ya viene de hace un montón de tiempo, hace como 6 meses que empezó el supuesto levantamiento contra Gaddafi. Bueno, ya saben, Gaddafi es el... bien, es el líder de la Hamadiya, que es la unión de los pueblos de la tribu libias, después del derrocamiento de Rey Idris en 1969, en la que dirigió Gaddafi, que era un discípulo de Nasser, de Egipto, que encabezó una revolución, digamos, socialismo árabe. Sí, socialismo musulmán. Sí, man, no era tan musulmán, era más bien más laico, no era tan musulmán. Era más bien laicos, nacionalistas y también con fuerte sentimiento socialista. Bueno, tuvieron aliado con la Unión Soviética y nacionalizaron el canal de Suez, que estaban en poder de los británicos y franceses. Bueno, y eso, bueno, Gaddafi salió de ahí, Y ahí, bueno, fue de ayudar a Nasser, estuvo con, fue a su país y le dio la rebelión contra el rey Idris, que fue impuesto por los británicos después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira, es interesante. Creo que Gaddafi, cuando más o menos Gaddafi tendría unos 27 años cuando empezó, digamos, ¿no?, la insurrección armada en Libia. Libia, ¿no? Es Libia, boludo, porque yo me parece que me estoy confundiendo. Sí, es Libia. Es Libia, ¿no? En Libia tenía unos 27 años cuando empezó y era un tajante marcado socialista. Él se diferenciaba de la Rusia comunista diciendo que, bueno, que Rusia había perdido, digamos, parte de las gran verdades del comunismo y que no planteaba realidades. Él lo primero que hace de llegar al poder es implementar las asambleas populares. Como máxima, digamos, ahí era las máximas decisiones del país se tomaban en las asambleas populares, ¿no? Que había una en cada ciudad. ¿Estoy bien, lo cierto, Luigi? Sí. No, y los comités revolucionarios. Los comités revolucionarios. Esos eran los encargados de impartir justicia. Sí. Los comités revolucionarios eran encargados, o sea, eran como la justicia acá, digamos, eran como los juzgados acá. Los comités revolucionarios impartían justicia y las asambleas populares impartían, digamos, se encargaban de las decisiones. Había presidente, se votaba todo. El primer ministro había. Pero el primer ministro, se vota el primer ministro a través de las asambleas populares, se vota el primer ministro. Digamos, antes de eso, Libia había un rey, ¿no? Un rey que era muy fuertemente apoyado por la religión. Gaddafi igual defiende bastante su religión, él dice ser musulmán, él no lo niega. Sí, igual el país es... Es musulmán, sí, en un 80% es musulmán. Sí, pero igual está como... Es laico, pero va, sí. Claro, es un gobierno laico. Gobierno laico, pero... Como en Argentina, pero en Argentina... en Argentina, aunque seamos un gobierno laico, hay una fuerte, ¿no?, penetración del catolicismo, del cristianismo, del evangelio. ¿No? Entonces... Porque ellos vienen de una religión que es el safari, que es una mezcla de la tradición beduina del desierto con los musulmanes, con la musulmán. Con la tradición musulmana. Musulmana. Claro. Los beduinos eran musulmanes, igual. Sí, sí. Pero los beduinos vivían en las tribus beduinas, vivían en el desierto, pero eran los guerreros de élite. Es más, mucho los famosos Saladino, Salah Ejedin, el unificador de la fe. Su tropa de élite habían sido los beduinos, ¿no? Él tenía. Y también la comparación, vamos a hacer una comparación léxica sobre Saladín y Gaddafi, que los dos hacían llamar el gran hermano. Saladino decía ser el hermano de todas las tribus, ¿no? El hermano, y que él, al ver que había muchas vertientes de cómo se leía el musulmán y cómo se leían los diferentes profetas, y al principal profeta Mahoma, cuando Mahoma muere, digamos, se divide, ¿no? La religión estaba, porque el hermano de Mahoma practicaba de una forma la religión, el padre de Mahoma practicaba de otra forma la religión, tenía un cuñado que después llegó a ser como un gran obispo musulmán que practicaba de otra forma la religión. Entonces, cuando Saladino entra al poder y también tira abajo a un gobierno de reyes dictatorial, porque Saladino nunca se nombra rey, sino que nombra aldeanos. Ah, eran reyes occidentales, venían. Eran. Él después tiene una guerra con los reyes occidentales. Primero unifica todo lo que sería esto, Egipto, Libia, todos estos países, ¿no? Que eran musulmanes, él los unifica. Y va sacando a los reyes y diciendo que, bueno, que el único que tenía el poder absoluto ahí era, digamos, como el gran obispo, que no me acuerdo ahora cuál es el nombre que se le da, el gran ayatola. El ayatola tenía poder, el único que tenía que tener poder. Y los ayatola, a través de sus representantes, eran los que impartían justicia y las leyes, ¿no? Evidentemente Saladino, aunque muchos van a decir, un terrible, un asesino, yo qué sé, Saladino hizo bien en esto, porque el gran avance que tuvieron después fue gracias a esta imposición de Saladino, porque la religión musulmán hace mucha vehemencia sobre las prácticas de científicos, las prácticas sobre la salud. Entonces fue muy importante y logró un gran avance, digamos, en este oriente, ¿no? Bueno, y después Gaddafi, que entró, digamos, con un nacionalsocialismo, a través de la insurrección popular, también impuso, digamos, Gaddafi financió, o sea, Estados Unidos dice que financió en gran parte de las fuerzas terroristas, entre comillas, porque terroristas, las fuerzas acá en Latinoamérica no tenían nada, sino eran insurrecciones populares, comandos populares, guerrillas urbanas y rurales populares, que y dicen que Gaddafi fue uno de los grandes, que financió mucho en Venezuela, que financió en Cuba. A los sandinistas. A los sandinistas, y, dice que le da arma. Y a Lira en Inglaterra. A Lira y a la ETA en Inglaterra y no, España. No, a la ETA no sé si la ETA. Ayer ah, estaban diciendo que sí. A la ETA, allá. A la ira en Irlanda y a la ETA en España, ¿no? Estos que todo el mundo nombra como facciones separatistas, ¿no? Y que de separatistas no tienen nada, sino que son guerrillas que quieren el autorreconocimiento de sus países. El ira pelea por una Irlanda fuera de... O peleada, porque ahora está muy desarticulado, peleada por... Una Irlanda libre de Gran Bretaña, de libre de Inglaterra, del dominio inglés, y la ETA por un país vasco libre, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con los métodos o más allá, pero en fin, en el motivo yo estoy muy de acuerdo. Yo, la verdad, rezo sí por países, un país vasco libre y un país en la Irlanda es libre. Y bueno, y Gaddafi ayer, cuando las tropas rebeldes, el domingo, cuando las tropas rebeldes entraron a Trípoli, después de meses de que el mercado estadounidense venía en baja, subió 2%. ¿Por qué? Porque si las tropas, una de los, digamos, de compromiso que tienen las tropas rebeldes con la OTAN es que va a bajar el precio del petróleo. Y o sea que va a tener un petróleo más barato, porque ¿qué había dicho Gaddafi antes de empezar a todas estas revueltas? Que... Sí, bueno, antes de empezar a la revuelta, Gaddafi aumentó el precio del petróleo. Aumentó el precio. Iba a cambiar de socios en medio de proponerle a Estados Unidos, Gran Bretaña y a Italia, que a Italia presiona casi 40% de petróleo. Iba a asociarse con países a China y Rusia. Claro, y además de China y Rusia como grandes compradores, Gaddafi siempre había mantenido una línea de venta a países tercermundistas. Digamos. Uh-huh. Él. Claro, él era más cercano al panafricanismo que al panamerismo de los árabes. Estaba más cerca de los países africanos que de los países árabes. Políticamente, sí, digamos. Estaba bastante peleado con los países árabes. Igual Gaddafi mantenía en coso, porque era de lo que es el continente africano, es el país que tiene más ingresos per cápita, casi tantos como en países occidentales. Las grandes potencias occidentales, tenía, además de eso, era un país que solía recibir presos políticos, era un país, digamos, perseguidos políticos, solía recibir también, Gaddafi siempre había tenido las puertas abiertas para los nigerianos y etíopes y kenianos que escapaban de sus países por la guerra civil, y no practicaba una política de censura, digamos, ni de xenofobismo, ¿no? Sino que, digamos, él mantenía las fronteras abiertas. También hay que decir que, bueno, Gaddafi no era un santo de la devoción de nadie, ¿no? Y que llegó al poder por las armas, y llegó a... y mantuvo ese poder también con las armas. Pero yo quiero decir que cuando empezó la revuelta era, seguía siendo apoyado por gran parte de su pueblo, digamos, ¿no? También es verdad que él se enriqueció a través de ser el gran hermano revolucionario, o gran revolucionario, o jefe de la revolución, se enriqueció. Y eso para un revolucionario está mal, porque los revolucionarios practicamos, sobre todas las cosas, digamos, mantenernos limpios esas cosas, ¿no? Si no, no hacemos uno cuando es revolucionario, porque yo igual no me considero revolucionario, pero sí estoy a favor de los revolucionarios y creo que necesitábamos más revolucionarios. Los revolucionarios se tienen que mantener de una forma, ¿no? Como el Che Guevara, así, sobrios. Mantenerse siempre trabajando, siempre estar trabajando por los demás, no dedicarse al ocio, digamos, al ocio sobreestimado, sí, descansar y sí dedicarse a su familia, pero no sobreestimadamente al ocio. Por eso Che Guevara es uno de los grandes revolucionarios del mundo, o uno de los más grandes, si no el más grande del mundo, no reconocido por todo el mundo como el gran revolucionario. Igual, por lo que sé, Gaddafi era bastante austero. Austero, esa era la palabra austero que yo quería decir. Un revolucionario tiene que ser austero. No, pero Calafi vivía en carpa, vivía... Sí, pero los hijos... los hijos eran los que los hijos, viajaban por todo el mundo. Yo quiero contar una cosa. Calafi en un momento está enferma mucho y deja el control de la revolución a sus hijos. No sé si estoy equivocado, Luigi. Sí, eso en 2003, por ahí. Y sus hijos se acercan a Occidente en esa época. Se acercan mucho a Inglaterra. Especialmente uno que ahora va a ser juzgado por la Haya, que dicen que lo tienen los rebeldes, que es... También Arafat, algo así se llama el hijo. Y está... Arafat ya se... No, Arafat, el palestino. No, el hijo se llama... Hay uno que se llama Maganda. Tiene unos nombres medio raros. Tiene como 11 hijos, ¿no? Gaddafi. Y hay varios que están siendo buscados por la Haya porque no les da humanidad. En 2013 Gaddafi se aleja y el gobierno, digamos, los hijos presionan al gobierno de Libia para acercarse a los países occidentales. Gaddafi después reconoció que era una equivocación haberse alejado del poder, digamos, de gran consejero, porque Gaddafi era como el gran consejero de los ministros. Sí, él tenía los cargos, después del 70-75 tuvo el cargo de jefe de Fuerzas Armadas. Jefe revolucionario también, jefe de la revolución. De guía espiritual. Guía espiritual, y el último cargo que ostentaba, que es cuando vuelve... En relaciones exteriores tenía. Claro, en el 2010 vuelve, que lo renombran como el gran hermano, y le dan un... digamos, ese es el cargo que ostenta, ¿no? El del gran hermano. ¿Por qué gran hermano? Porque, bueno, primero vuelve porque las tribus beduinas de Libia, que son muchas, le piden... 150 le piden que vuelva. Le piden que vuelva al poder, y esto no lo digo yo, esto es una declaración de las tribus beduinas que se mantuvieron al margen de toda todo lo que estuvo pasando en Libia. ¿Por qué dicen que no están afuera de ningún lado? A Gaddafi lo trajeron a los... En verdad, ellos se agarraron con los hijos de Gaddafi como traidores a la revolución. Y Gaddafi quedó en ese plan planteado. Yo les digo una cosa, o sea, uno no puede estar mucho de acuerdo con muchas cosas de las que pasan en Libia durante el gobierno de los gobiernos bajo la protección de Gaddafi o de los hijos de Gaddafi. Pero yo no voy a apoyar uno no se puede decir revolucionario si está apoyado por la OTAN, digamos, discúlpenme. Yo leía una vuelta en un diálogo que un boludo de Córdoba que se fue con la remera de Che Guevara a apoyar a los rebeldes, le digo, yo la verdad ese flaco me parece un estúpido, porque digamos, la OTAN es la mano, la garra del águila imperial, es así. Asesinos son. Asesinos. Y entonces yo no puedo estar de acuerdo con eso. O sea, yo nunca voy a estar de acuerdo con algo apoyado por la OTAN. Tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas que pasaban en Libia durante, digamos, el gobierno de Gaddafi. Durante el gobierno de Gaddafi. Luis acá dice que Gaddafi era muy austero y que sí, que los hijos eran los que más, digamos, se habían dedicado a todo, a usar, a utilización de poder en mi propio. Es más, la plata que dicen que Gaddafi tiene está a nombre de los hijos. Él no tiene nada. Él tiene un... Sí, lo que sé que él tiene es como un palacio beduino en el medio del desierto, que es donde estaban diciendo ayer que estaba él, que es una fortaleza, en verdad. No sé si estoy en lo cierto, Luigi. Sí, están en... la fortaleza está en la que está... En la capital es una fortaleza más de barracones militares, en la que se refugia como un búnker. En el palacio está en el medio del desierto, en Sirte, en la ciudad donde nació. Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión de esto, todo esto que pasa, y es bueno que uno... Y es bueno que uno lo reconozca, ¿no? Y que vea lo que va pasando, las cosas que van pasando. Ahora nos vamos a ir a un bloque. Estábamos escuchando Cuarto Oscuro recién. La verdad, una gran banda de acá de Berazategui, a los que les mando un abrazo. A todos. Está pasando unos temitas de Cuarto Oscuro. Sí. La verdad, una gran banda acá del rock and roll de Berazateguense, ¿eh? Así que les mandamos un saludo y un abrazo a ellos también. ¿Con qué tema nos vamos a estar yendo a la pausa, Luigi? Un tema de resistencia suburbana. Dale. OTAN, qué buen tema, para la verdad que Luigi hoy la pegó con el tema para... Un tema de masacre, pero no había. A ver, Luigi, vamos. Vamos.

nos llegaron algunos mensajes al Facebook. Nos piden un tema de Pez, el porvenir de Pez, si se puede. Así que Luigi, lo dejo a tu disposición. ¿Qué me decís? ¿Se podrá? Martín Viva lo pide. ¿Cómo? ¿Qué tema de Pez? El porvenir. El porvenir. O algún tema de Pez, me pone. Preferiblemente el porvenir. Les mando un saludo a Martín y al Lautaro Colauti, que el viernes van a estar, no digo, a partir de octubre, todos los viernes, van a estar con su nuevo programa que se llama Rock de Frente. Dicen que un éxito, que va a superar a Último Acto. Dice, no sé quién estará encargado de operarlo, ¿eh? Luigi, ¿sabes? ¿Último Acto? No, Rock de Frente. No. Bueno, ya vamos a ver qué operador tienen. Dice, el operador de Último Acto acá es el compañero Luis Grenier, un muy buen operador. Bueno, entonces les mandamos saludos y les deseamos mucho éxito a este nuevo programa, a esta nueva radio. Y a todos los que quieren crear un programa, quieren presentar alguna moción de programa, lo pueden hacer, nos pueden enviar al mail. ¿Cómo es el mail, Luigi, de la radio? Arroba, creo que es radio con todo, arroba gmail, una cosa así. Sí, radio con todo, arroba gmail.com. Radio con todo, arroba gmail.com. Pueden venir a la radio, que queda en 148 y 10, casi en la esquina. Pueden llamarnos por teléfono y pedirnos a algún otro mail o a alguna página para donde mandarlo, que el teléfono es 426-7173, o nos los pueden mandar por mensaje privado a Con Todo Comunitario, que es nuestro Facebook, el Facebook de la radio, ¿no? Bueno, Luigi, después vamos a seguir hablando de lo que fue todo este tema de lo que está pasando en Libia. Y ahora vamos a pasar a las noticias. ¿Te parece, Luigi? Dale. Mientras buscas un tema de PC y dejás de jugar a la computadora. ¿Y se le gusta Pecado Rabioso a Martín? ¿Se conforma? Acá Martín dice que por favor nos diga si te gusta Pecado Rabioso, si nos está escuchando, por favor. Es vacío, Pez, Pecado Rabioso. Luigi, porque dice que no tiene. No, creo que tenemos un par de temas. Al tanto de Pez. No sé. Después te arreglarás con él. Bueno, yo voy a pasar a las noticias. Acá Luigi me hizo algunas noticias, me recomendó algunas noticias, me puso en ítem algunas noticias y yo las voy a decir. Perdón si leo mal, especialmente le digo a Catalina que me disculpe, que ella siempre me dice que tengo que aprender a leer, pero bueno, cuesta mucho leer en vivo y más a mí, que soy bastante horroroso en todos los temas de leer y de la gramática. Ah, a mí me gusta cómo lee, Adri. A Luigi le gusta cómo leo. Bueno, paso a las noticias y dice: cierre de la primera etapa de Tecnópolis. Tecnópolis despidió ayer su primera etapa. Según informaron los organizadores, la mega muestra se mantendrá cerrada hasta el próximo 2 de septiembre, cuando reabrirá sus puertas con nuevas atracciones. Hasta el momento, 2.400.000 personas participaron gratuitamente de las exposiciones sobre la historia, el presente y el futuro de los desarrollos científicos y tecnológicos del país. En esta primera etapa, organizada por la Unidad Bicentenaria de la Presidencia de la Nación, Tecnópolis se consolidó como un espacio para la educación, la diversión y el conocimiento. La próxima etapa de la mega muestra de ciencia, tecnología y arte, montada en un predio de 50 hectáreas en la localidad bonaerense de Villa Martiri, comenzará el 2 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Y se podrá visitar de miércoles a domingo, siempre con entrada libre y gratuita. Libre y gratuita, vuelvo a repetir. Aerolíneas Argentinas más federal. Aerolíneas Argentinas Austral, retratizada por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es desde hace 3 años la herramienta con la que se retomó el sistema de transporte público aerocomercial en el país. Desde agosto del año pasado hay vuelos que, sin pasar por la ciudad de Buenos Aires, unen Iguazú, Salta, Mendoza y Bariloche a todo el sur del país. El ahorro de dinero y tiempo con el nuevo sistema es muchísimo. Y es una gran gestión la que está haciendo el hijo de Héctor Recalde. Y la verdad que lo felicitamos al compañero Recalde por lo que está haciendo por Aerolíneas. La verdad que es un lujo. Yo nunca viajé en avión, pero sé que es un lujo, sé que es... Yo tampoco, nunca viajé en avión. Pero sé que es, ahora está mucho más accesible para los trabajadores, para la gente que se quiere un viaje en avión y que anda mucho mejor, o que tiene cada vez que, no sé, se le rompe la uña a una azafata, diga, están de paro. Que no es real eso. Muchas veces no está de paro de aerolíneas argentinas y dicen que está de paro de aerolíneas argentinas. Que no es verdad, digamos, ¿no? Bueno, 3 días de ataque continuo de la OTAN a Trípoli en avance rebelde. Mientras se multiplican los enfrentamientos entre opositores y leales, el régimen libio, leales al régimen libio, la OTAN aseguró hoy que el líder Muammar Gaddafi es historia y advirtió que continuarán los bombardeos en la ciudad capital Trípoli. Para el régimen de Gaddafi, este es el capítulo final. Gaddafi es historia y cuando antes lo comprenda, mejor, señaló el portavoz de la Alianza Atlántica, Juana Lungescu. Sin embargo, es claro que no bajarán la guardia de los ataques, ante los ataques, las fuerzas leales al coronel. No, bueno, las fuerzas leales se resisten, porque la verdad que, aunque la gente no lo crea, hay mucho, a Gaddafi lo apoyan muchos sectores. Y es una realidad eso, digamos. Entonces, un gran sector popular lo apoya a Gaddafi y por eso todavía no han podido. Imagínense que en otros lados no pasó, en Egipto no pasó lo mismo. Cayó muy rápido, era diferente el gobierno, era un gobierno capitalista, muchas cosas. Y hoy en día hay mucha gente que lo sigue apoyando a Gaddafi. Luigi, te pido que me bajes un poco la música, porque voy a decir esto que la verdad... Estoy consternado por esta noticia. Yo creo que la mía es una hija de puta, sí, lo digo con todas las letras. Y paso a la noticia. Nefastas declaraciones de Graciela Alfano. La jurada bailando habló de su supuesta relación con el almirante Emilio Massera y ante la afirmación de la cronista Cecilia Rufa sobre que Massera no fue elegido por el pueblo y que hubo 30.000 desaparecidos, Alfano afirmó: también hay 70.000 muertes por año por jueces que dejan libre a homicida. Dios mío. Alfano criticó a Jorge Rial, quien habla frecuentemente sobre su supuesta relación con el almirante y sobre que este supuesto amorío dijo... Y sobre este supuesto amorío dijo: yo ni lo admito ni no lo admito. E ironizó que la corte de La Haya todavía no me llamó para agregar polémica. Si te acostas con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos. Alfano, que en otro momento había dicho que ella era de la JP y yo qué sé, y esto y lo otro. Y vos sos una hija de puta y ojalá te llamen. Y si tuviste algo con él, con la dictadura, termines presa. Como persona sos una mierda, la verdad. Espérame un minuto, Luigi. Yo quiero decir, como persona sos una mierda. Lo que le querés inculcar a la gente, que es el individualismo y la performance de esto de ser, de salvarse uno y que se jodan los demás, es una cagada, una mierda. Bueno, ahora Luigi, decime lo que me querías decir, discúlpame la intromisión. No, que de Chile tienen, la llamaron para testificar en Chile por un supuesta adquisición de bienes en la época de la dictadura militar. Departamentos, autos, que eran bienes de desaparecidos. Bueno. De un chileno que estaba en Argentina, desapareció y tenía un departamento en Argentina y parece que... Que se lo apropió Alfano. Bueno, Alfano, te llamaron, ¿viste? Ojalá que si cometiste algún crimen lo pagues. Y si no, bueno, estarás libre. Pero es una cagada todo, la verdad, como lo que inculcás como persona y lo que demostrás es una cagada. Igual que Ricardo Ford, son dos cagadas y no sé la verdad. Yo espero nunca más tener que hablar de personas como ella. Bueno, Luigi, ¿ya encontraste el tema de PES? No, todavía no. Bueno, entonces vamos a alargar un poco más el bloque. Mientras Luigi busca el tema de PES para el compañero Martín Vivas, que me lo pidió. Así que Luigi, te pido que lo encuentres y no me hagas quedar mal. Sigo con otra noticia que dice: el titular de PRO, Mauricio Macri, busca convertirse en el gran elector de octubre y marcarles la cancha a las dos fuerzas que salieron heridas de las primarias. Tiene claro que no disputará votos con el gobernador de Santa Fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el macrismo insiste con el pedido de renuncia de Alfonsín y Duhalde. El macrismo, a pesar de su presunta neutralidad para sus próximas presidenciales de octubre, comenzó a limpiar el camino electoral de opositores y competidores que pueda poner en riesgo el perfil presidenciable del jefe de gobierno reelecto, Mauricio Macri. Su plan, después de haber cosechado 65% de los votos en el balotaje francés porteño, está concentrado en considerarse como el gran elector de las próximas presidenciales y evitar la licuación de un caudal de votos que mejoró la performance que tuvo en 2007. Tal como anticipó Tiempo Argentino en su edición de ayer, la oferta de renuncia para algunos de los candidatos provinciales que quedaron relegados detrás de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tuvo 3 destinatarios, sino 2. A Hermes Wiener lo votaría encantado si fuera candidato de consenso, disparó el vocero temporal que designó el jefe de gobierno porteño, para marcarle la cancha a la oposición y definir la futura reelección del PRO con el resto de la oposición. Es decir, con los mejores aliados que tuvo Mauricio Macri hasta las primeras elecciones primarias y obligatorias de la historia política. Este proceso inédito, que hasta hoy solo acumula 6 días de registro histórico, definió un horizonte inesperado para todo el arco opositor, pero especialmente para el PRO, que ahora está empeñado en evitar que los desaciertos electorales de sus aliados lo empujen al abismo más temido. Es decir, evitar... Bueno, es decir, evitar que, bueno, que caer junto... evitar la licuación del caudal electoral que concretó el PRO el 31 de julio y potenciar al alcalde reelecto como candidato inmejorable para 2015. ¿Qué quiere decir con todo esto Mauri Macri? Que él pide que los candidatos como Val o Alfonsín renuncien y se apoyen entre sí, o apoyen o renuncien a dos y apoyen a Hermes Wiener, para que, bueno, digamos, que no se haga una... Con este intento desesperado, si en 30 o 35% de la oposición llega unida con un 30 o 35% de caudal de voto y no dan una mala elección frente a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Como la que hicieron en las primarias obligatorias. ¿Y qué quiere decir esto también? Que si, digamos, presionando, él quiere demostrar que él es el candidato, ¿no? Que le puede ganar a Cristina y que en el 2015 se va a presentar, digamos, está trabajando para presentarse a presidente, Dios no quiera, de los argentinos en 2015. ¿Vos qué pensás, Luigi? ¿Te lo imaginabas a Mauricio Macri como presidente de los argentinos? No. Bueno, sí. Que siga viviendo su mundo de fantasía. No, igual hay que tener cuidado. La posición en 2015 va a apostar fuerte por Mauri. Así que hay que tener cuidado. Cric, cric. No, mirá, justo me escribieron algo, la gente, yo últimamente veo que la gente apoyó a, digamos, compara al kirchnerismo, digamos, los opositores se comparan al kirchnerismo con Hitler, ¿no? Yo primero Hitler sí llevó, digamos, como diputado, llevó por los votos y después hizo un golpe institucional, digamos, para llegar a ser máxima referencia de Reich, ¿no? En Alemania. O sea, no se compara con Cristina. Cristina sí llegó por el voto popular. No se entiende que lo comparen, ¿no? Bueno, pero es así. La gorilada siempre fue así, que quiso decir que el peronismo es fascismo, que el kirchnerismo es fascismo, y bueno, entonces se mantiene en ese plano. Perón y Cristina siempre llegaron por el voto popular y se ha mantenido en esa línea toda la vida. O sea, no sé qué se puede comparar con Hitler, Cristina o Perón. Pero bueno, hay gente que le gusta compararlos así. La verdad que es una lástima por ellos, porque demuestran la calidad de persona que son. Y Luigi, ¿encontraste el tema de Les? ¿Pes? Ahí estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Yo te veo jugando a la computadora. Bueno, pero mandamos un corte y de última, bueno, Martín, te pido disculpas y te lo mandaremos... No, estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí, bajando de acá. Estamos bajando. Están bajando, dicen. Pero por ahora vamos con un tema de... ¿De quién, Luigi? A ver... ¿Qué quieres escuchar vos, Adri? Lo que quieras vos. Poneme para mandarme este corte. Bueno, vamos a una de... Rammstein. Vamos con Rammstein, acá elegido por Luigi, vamos al corte. ¡Adelante, amigos! Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Bueno, después de escuchar algunos temas, después de escuchar Orfebres de Pez para Martín Vivas, que se lo dedicamos al querido compañero Martín. Mi hijo Luigi, que ahora le va a pasar un tema de cabezona. ¿Cómo es el nombre del tema de cabezona, Luigi? Ella se olvidó de mí. Ella se olvidó de mí. Acá acaba de llegar el compañero Federico Campo, al que yo pido un fuerte aplauso mío y de Luigi. Bueno, yo quiero mandar saludos especiales a Juan Gómez, a Catalina, a Martín, a Lautaro Colauti, a Fede, a todos nuestros radios escucha, a Carol, que está internada en el hospital, según Luigi. Yo mantengo acá a mi fuente, que es Luigi. Y ya para ir cerrando este último bloque, que va a ser un poco largo, como todos los bloques donde estoy yo, vamos a contar que, bueno, las centrales obreras, la CGT y la CTA fueron unificados con un pedido de 2.600 pesos. Tanto Jackie como Moyano dijeron que el salario tendría sería más conveniente que sean entre 2.700 a 3.000, pero que 2.600 pesos no es mal salario, que el Consejo de Salario está funcionando gracias al gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, que es un lugar donde pues, se expresan a los trabajadores y donde el Estado escucha y los empresarios también y acatan. Y que bueno, y que van a ir con una propuesta unificada entre las centrales. Paso a la noticia de Jackie, que es... Las centrales vamos con una posición unificada. El titular de la CTA, Hugo Jackie, en el diálogo con Radio América sostuvo, si bien existen diferencias, estamos dispuestos a hablar para llevar adelante un objetivo en común en relación a las negociaciones por el salario mínimo. El titular de la CTA, Hugo Jackie, en diálogo con Radio América sostuvo que si bien existen diferencias, estamos dispuestos a hablar para llevar adelante un objetivo común en relación a negociaciones por el salario mínimo. Es el único ámbito tripartito que funciona en Argentina. El dato nuevo es que las centrales vamos con una posición unificada para poder negociar, expuso Jasky. También comentó que va a haber una pulseada para tratar de poner la pelota más cerca de lo que uno quiere y los empresarios van a plantear una al mínimo. Según el líder de la central de trabajadores, lo ideal es un salario mínimo vital y medio de 2.700 pesos. También recordó que en la década del 90 el Consejo nunca se reunió y el salario era irrisorio, o sea que era muy bajo. Para finalizar y en relación a los logros del modelo nacional, expuso: nos dicen que en Argentina se están haciendo las cosas bien porque son al revés de cómo se hacen en Europa y por eso estamos encadenados y debemos apoyar al gobierno. Buen día, Federico Campos, ¿cómo andás? Buenos días, ¿todo tranquilo? Estuve leyendo una nota tuya que no me acuerdo el nombre, pero ahora la voy a pasar por un nuevo blog que se creó acá en el internet de Brazategui, ¿no? Una nota de opinión. Sí, una nota de opinión que se llama Sentimiento Gorila en primera persona. ¿Te gustó? Me gustó, la leí así medio rápido, pero me gustó porque estaba medio apurado. La verdad que quiero felicitar a los compañeros de Brazategui de frente. Le pido a Luis otro fuerte aplauso acá para los compañeros. Que bueno, crearon además de su revista mensual, ¿no? Con toda la información política nacional y local de acá, de Brazategui y de Argentina. Crearon su blog que nos va a mantener más actualizado, que es brazateguidefrente.blogspot.com. Exactamente. Bueno, estaba escuchando un poco atentamente, ¿no?, lo que decías con respecto a Hugo Jasky, que yo recién me integro, ¿no? He llegado hace apenas minutos, pero decidí, bueno, por una invitación de aquí de Luigi, integrar este último bloque del programa. Está bien, me parece perfecto. Luigi es el de acá. Yo no sé si vos habrás escuchado hace unos programas atrás, pero acá se decidió que el productor general del programa era Luigi. Tiene las decisiones de máxima y de mínima. Yo soy un simple escucha que se volvió. Claro, un anexo, un escucha que se volvió locutor. No, porque Luigi es el coordinador de aire, es el productor, es el musicalizador, es el operador. El cuerpo y la mente de este programa, claro. Realmente. El señor omnipotente Luigi. Mañana con Luigi lo voy a llamar. La próxima le vamos a cambiar el nombre. Así que pido un fuerte aplauso para Luigi hoy que estoy con los aplausos. Sí, hay como olor a salame, ¿no? ¿Acá? Sí. Digo, que entrate vos. No se peleen, por favor, chicos. ¿Ustedes estuvieron comiendo sándwiches de salame? Yo no. ¿No? Yo hoy muy temprano le traje un café a Luigi. Mira, Luigi, le traje el café a Luigi porque yo soy el café, cadete. Me trajo el café con leche. Le traje el café con leche porque yo soy el cadete de Luigi. ¿A qué hora vino usted? Yo vine tarde, yo vine de 10 y media. Ah, bueno, se levantó y vino, digamos. No, me levanté a las 9. Se me ocurrió venir después porque realmente no tenía facultad, porque yo los programas los hago los lunes, miércoles y viernes. Pero hice bien, me parece. Porque Carol está internada, no sé si sabía. Sí, me mandó un mensaje. Yo le avisé a Luigi. Vos le avisaste a Luigi. Le mandamos un saludo. Yo le mandé mi. Le mandamos saludos, un saludo a Carol, que la verdad no sé qué le andará pasando a Carol. ¿Estará embarazada? No sé. No creo, pobre Carol. Se va a sentir mal. Vamos a hacer un programa. Intrusos en Miazatei y vamos a ver. Sí, con respecto a intrusos, ¿no? ¿Escucharon las declaraciones de Graciela Alfano? Sí, hace un rato estábamos hablando de eso. ¿Qué cosa, no? Son cosas que pasan que, bueno. Igual, hablando de intrusos, las declaraciones más interesantes fueron las que dio la esposa de Vicentico en TBR y en el programa de Nicolás Repeto. Artillería pesada esa flaca, la verdad, no me acuerdo el nombre. Si algún radio escucha, me pasa el nombre. Bertuccelli. Valeria Bertuccelli. La declaración de Alfano, a mí, yo lo dije acá, a mí Alfano me parece una persona individualista. Me pasa que yo puse algo en el Facebook mío. Sí, yo también puse algo. A mí me parece que son personas que no tienen ninguna cualidad artística, ¿no? No saben bailar, no saben actuar, no tienen carisma. Pero llegaron al reconocimiento social, vamos a ponerlo muy entre comillas, a través de distintos artilugios, ¿no? Como por ejemplo, caso Susana Jiménez, de público conocimiento, que se acostó con militar y que amasó su fortuna gracias a los militares, y chupándole la sangre a Monzón también, al que fue boxeador. Sí. Con el que te terminó, tuvo una relación, la verdad, bastante mala. Sí. Moria Kazan también, de público conocimiento, que fue también uno de los gatos del poder en los años 70, al igual que Graciela Alfano. Esto no es chocolate por la noticia, ¿no? Pero bueno, sale a la luz ahora con una pelea entre Rial y Graciela Alfano. Es triste que Graciela Alfano declare esas cosas, porque deja claramente, ¿no?, su posición con respecto al golpe de genocida del año 1976. Me parece, deja bien en claro de qué hemisferio se separa Graciela Alfano. Sí, no, sí, deja en claro, digamos, bueno, yo te voy a decir otra cosa. Mirtha Legrand tampoco llegó por ser buena artista a... Bueno, pero Mirtha Legrand es otro contexto por ahí, porque es de una familia, digamos, de dinero. No, igual yo te voy a contar una anécdota que ella hace unos años, cuando se volvió a reconciliar con su hermana Goldie, lo reconoció, y es que ella quedó, la que tenía talento, viste que son dos mellizas, la que tenía talento, gemelas, la que tenía talento era la hermana, y la hermana actúa en muchas películas que el mundo dice, que mucha gente dice, mirá, Mirtha Legrand, en verdad es la hermana. Y cuando la hermana se casa con un banquero, la empiezan a contratar a ella, claro, porque era igual, digamos, pero de talento nada, y de unas posiciones políticas como las demás, como Moria, lo lamentable son las declaraciones, más que nada, ¿no? Por ahí Moria Kazan es algo más resguardada, aunque a veces tiene derrapa, ¿no? Como cuando dice, yo tengo virus polarizado en el auto porque no quiero ver la pobreza. Yo pago los impuestos para no ver pobreza. 30.000 personas votaron a Moria Kazan, te quiero decir. Después, Graciela Alfano, que habla tan desafortunadamente sobre los desaparecidos. Yo lo que planteo es que esta gente no tiene el tupé moral de hablar del país o de algún acontecimiento histórico, porque ellos, por más que no piensen que fueron parte. Sí, sí. Porque sabían de las situaciones, porque en los secretos de cama, yo creo que Macera algo le habrá dicho a Graciela Alfano, porque no fueron dos semanas de relación, sino fueron más de seis meses, casi un año. Y cuando él estaba haciendo, era presidente de facto. Y además algo, o sea, en los 70 no es que las cosas pasaban como te lo ponen, ¿no?, de noche, que nadie se entera. Mucho, hay un caso de una familia en La Plata que directamente, como el marido de la, digamos, eran dos compañeros que estaban con el hijo, y el marido se resistió y estuvo a los tiros, directamente fueron con una metralleta de estas de pie, calibre 0.50, y ametrallaron toda la casa. Hoy la casa es un museo, y vos, que le hicieron a plena luz del día, digamos, las cosas pasaban, la gente se daba cuenta de lo que pasaba, no era tonta. O sea, es respetable igualmente la posición del ciudadano común que tenía miedo, es respetable. Bueno, yo creo que es respetable. No, o sea, la persona que no militaba en ningún partido político o no tenía por ahí una ideología política bien marcada, una madurez política marcada, que no fue, o sea, parte del proceso revolucionario de los años 70, y se refugió, digamos, con ese miedo que es natural, ¿no? Me parece que, bueno, esa persona no es que se tendría que juzgar, no es que se tendría que juzgar. Tampoco se la juzga. No. Se la juzga a estos personajes mediáticos que tienen llegada. Ya sé, pero lo que te digo es que Graciela Alfano se escuda en eso, ¿no? De que ella no sabía nada, que aquí nadie sabía nada, que los... Aparte, tiene 60 años y está boludeando con el Twitter, vamos a ser francos. Dice que le preguntaron en el Twitter si Macera era una heladería. O sea, Igualmente la gente que sigue, que puedes llegar a seguir a Graciela Alfaro en Twitter, es gente muy muy muy idiota, muy corta. No sé si naif, porque no tiene esa inocencia naif. Es idiota, esa es la palabra. No, igual, como hoy hablábamos con Luigi, Graciela Alfaro representa, digamos, a aquellas personas que son individualistas, que demuestran eso. Que por salvarse ellos, o en verdad ni siquiera salvarse, sino para hacer más guita de ellos, se caen en los demás. Entonces, es muy criticable Graciela Alfano. Yo había justo pedido que no hablar más de Graciela Alfano porque es darle también como darle prensa. Hay que hablar también, ¿no? Porque, o sea, la gente tiene que saber que Graciela Alfano, que se jacta de decir que es una gran artista, que tiene años de trayectoria, es totalmente mentira, porque actuando fue malísima. Él está, la verdad, bailando es un queso. Lo único que sabe hacer Graciela Alfano y sabe hasta el día de hoy es abrir las piernas. Con la única diferencia que ahora elige con quién acostarse y con quién no. Antes no lo elegía. Según ella, no sé. Yo creo que eligió acostarse como acera. Bueno, antes no elegía acostarse porque decía, esto representa poder, representa dinero, bueno, me acuesto. Bueno. Ahora está en otra posición, ¿no? Seamos más amplios con el sentido de elegir o no elegir. Yo creo que eligió acostarse como cera porque representaba poder y porque representaba dinero. Igual, yo te digo, Federico, la cuestión acá me parece, más allá de estas minas que yo te digo, representan mierda de personas porque un proyecto individualista es lo único que pueden representar. A mí me da más bronca, por ejemplo, Altamira brindando con Ginger Henry. O Pitrola en el sillón de Moira. ¿Te acordás cuando hacía Moria en el diván? Sí. A la cama con Moria y Iván. Que dentro de todo, uno puede decir lo de Pitrola, bueno, ellos dicen que no importa dónde, mientras puedan divulgar sus ideas, no importa dónde. Entonces van a todos lados, según ellos. Pero después ir a brindar con Chiche Gemblu, o sea, representante civil de la dictadura militar. Sí, que le hizo, era el operador de prensa junto a Portal Padre, asociado ahora que está asociado con el padre Graci, junto a Portal Padre eran los operadores de prensa de la dictadura militar. Sí, de la revista Gente también. De la revista Gente. Uno dentro del gobierno y el otro desde afuera del gobierno, digamos, entre comillas. Sí, pero yo creo que en esas actitudes también se ve, digamos, la concepción política o civil que puede llegar a tener cada persona, ¿no? Porque uno lo ve Altamira brindando o diciendo llegamos a los 400.000 votos cuando es mentira, por ejemplo, que Altamira llegó a los 400.000 votos. Igual no. Después no concuerdan sus ideas con sus acciones, ¿no? Porque Altamira es el frente de izquierda, ¿no? ¿Y qué representa un frente de izquierda? Históricamente, un frente de izquierda es un frente de resistencia, un frente amplio que aspira a políticas iguales, no acabar con la desigualdad social y todo eso. Pero sin embargo, Altamira va a brindar con Chiche Hepburn, que como vos bien decías, fue uno de los prensa de la dictadura y una persona que públicamente ha dicho que no se arrepiente de haber participado activamente en la dictadura militar porque para él eso era un trabajo. Entonces, ahí está, digamos, qué concepción tiene Altamira sobre los derechos humanos, sobre su propia política. Que Altamira, por ejemplo, no haría lo mismo que hizo el gobierno kirchnerista con respecto a los genocidas, ¿no? De juzgar a tantos genocidas. No creo que, porque acá la izquierda es un movimiento, la izquierda, digamos, propiamente dicha, ¿no? Que quieren representar a la izquierda, me parece a mí. Es un movimiento que no tiene ni pies ni cabeza y tampoco tiene argumento y se presenta a elecciones nada más que para sustentar a su agrupación, ¿no? Sacar una X cantidad de votos para conseguir la plata para subsistir todo el año, digamos. No, en parte concuerdo con vos, igual dentro de lo que es el FIT, ¿no? Que igual son tres partidos que hay en el FIT que no representan, o sea, si uno puede hablar de cantidad de partidos, hay 80 partidos en la Argentina que se dicen ser de izquierda. Claro. Que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, yo puedo afirmar que el peronismo fue revolucionario sin que, digamos, no sin quererlo serlo, porque Perón planteaba la revolución constante, lenta y constante, y logró ser revolucionario sin tener esa directiva diatriba. Con muchas falencias también. No, no, con el peronismo con muchas falencias. Pero yo te voy a contar una cosa, digamos. Por parte de Perón, me parece más que Evita, para mí. O sea, esto viene, digamos, también a cabo que este bloque vamos a hablar de que ayer también fue la masacre, se conmemora en 32 años la masacre de Trelew, y que también fue cuando se hizo el cabildo abierto y a Evita se la elige como vicepresidente por el pueblo. El pueblo en la plaza gritando. Pero Evita, Perón no quiso. Perón no quiso, entonces ahí. Argumentando que Evita estaba enferma. Y entonces ahí nosotros, digamos, y Evita en su ortodoxia y en su amor por Perón, decidió una semana después renunciar a ese cargo. Yo lo que quiero que alguna vez alguien me explique bien los motivos por los cuales se fue Perón y cómo volvió también, ¿no? Sí, bueno. Porque esas son las dos cosas que yo le critico. Y también de poner a personajes como López Rega y a mismo a la segunda esposa, sabiendo que era un incapaz por donde se la mire, ¿no? Mirá, Fede, te voy a contestar esto. Mirá, si hoy me invitas No quiero que te enojes. No, no me enojes. Porque te estás enojando. Pero no. Es mi posición. Mirá, si hoy me invitas a tu programa, me quedo y lo conduzco con vos. Y si querés, dale. Porque ya Luigi quiere cerrar. Y para hacer lo último que hablamos de la izquierda, del dicho. Espera, ¿está apurado usted? Acá se corta cuando nosotros decidimos. ¿Está claro? ¿Usted se queda ahí? Yo como... Por una cuestión institucional tenemos 2 horas. Yo tengo el poder del dedo en el botón. del hecho hay mucho trecho, ¿no? Con el tema de la izquierda. Y muchas veces la izquierda se dice ser de izquierda y es de derecho. Igual, yo le digo una cosa. El primero de la falencia es llamarse izquierda. El término de izquierda es un término acuñado por la burguesía francesa. En la Revolución Francesa se unió el término de izquierda y de derecha. En el medio se siente el... Sí, también que habla también de un mensaje oculto, ¿no? Porque siempre la derecha se toma como la mano más útil, digamos, ¿no? Claro. Y la izquierda es como la mano torpe, que no sirve. Minoritaria, porque... Que está de adorno. Claro, más la gente que usa la mano izquierda, no por elección, sino porque, bueno, uno... Es zurdo. Uno es zurdo y otro es derecho, ¿no? Bueno, se divide. Es la menos. Que tiene ese mensaje oculto que se acuñó durante la Revolución Francesa porque Napoleón creó los juzgados patrióticos o populares, que donde se sentaba, de un lado se sentaba, en el medio se sentaba el Estado, el representante del Estado napoleónico, en la izquierda se sentaba el pueblo y en la derecha se sentaba la burguesía. Entonces es un término burgués. La burguesía empezó a decir a estos que apoyaban al pueblo, las ideas iluministas, empezó a decir izquierda y derecha. La izquierda lo toma y se referencia. Ya grandes pensadores comunistas, socialistas del mundo y acá los peronistas empezaron a rechazar ese término. Trotsky lo rechazaba, Lenin lo rechazó, Stalin lo popularizó. Che Guevara también lo rechazaba, decía que no se podía hablar de izquierda y derecha. Y Gramsci lo rechazaba, Jaureche, John William Cool lo rechazaban acá en Argentina. Qué grande Gramsci, es la verdad. Es un tipo que admiro. Mi pensador internacional preferido. Y igual yo te digo una cosa. Trotsky también es interesante. Si uno se lo pone a leer. Sí. Pero tengo mucha diferencia con él. Ya lo he hablado acá con Luigi. Y para cerrar. Igual Luigi es como medio. Dale a una naquita si está contento contra. Luigi es medio trosquito. Luigi es como un liberal, un trosco liberal. Un trosco liberal porque, digamos, reconoce otras cosas. Y hablando del FIT, es esto, ¿no? Digamos, ellos son 3 partidos de esta izquierda, autodenominada izquierda, porque se autodenominan, nadie los llama de izquierda. Son 3 partidos de los 80 partidos que puede haber en Argentina, o más de 400 agrupaciones de izquierda en Argentina, porque Argentina es lo que tiene mucho pluralismo de ideas. Yo lo que veo también un poco mal, puede ser que yo esté errado, ¿no? O sea, el tema del marxismo, del proletariado, ¿no? De todo eso, en Europa y en América es otra cosa totalmente distinta. ¿Pero por qué para mí es distinta? Porque acá no hay obreros, sino que hay indios y hay indígenas, porque es otro contexto, es otra tierra. Entonces, para mí se equivocan muchas personas en trasladar ese pensamiento europeo hacia América, donde el nacimiento de las masas fue otro, totalmente distinto. En vez de basarse en pensadores o en revolucionarios americano, acá hay mucha gente que se basa en Marx, que Marx no es argentino, no es boliviano, no es paraguayo, no es ecuatoriano, ni es colombiano. O sea, es, ahí estamos cerrados. Para mí el error parte de ahí, en la izquierda, querer implementar una idea marxista o lo que fuere de Europa aquí en América, cuando en América tenemos otros grandes pensadores. Igual es una interpretación de la realidad social. Claro, pero de Europa, no de América. No, igual de Europa. Hagamos la discusión esta, ¿no? Hagamos la discusión, que se puso buena, a mí me gusta. La discusión es esta. ¿Qué es un ser? ¿Qué es un obrero para un marxista o para un comunista argentino? ¿Y qué es un obrero para un peronista? Los peronistas dirían que los obreros, y yo no voy a hablar de la época actual porque muchos han cambiado su forma de pensar, sino vamos a hablar más por cuando nació el peronismo, ¿no? Jaureche decía, para nosotros obreros son todos, todo trabajador es un obrero, decía Jaureche. Para los comunistas, para el Partido Comunista, obrero era el obrero, o sea, el trabajador calificado. Un peón rural no era un obrero. Entonces ellos en sus... Es el lumpen. Es un lumpen proletariado. Ellos lo afirman. ¿Por qué? ¿Por qué como lumpen proletariado? Porque, digamos, estos trabajadores no habían tenido educación. Pero está mal esa clasificación de lumpen con... yo la veo mal. Y para mí... Bueno, igual te estoy, digamos, es una forma de contestártelo. Yo sé que no es, digamos, lo que vos pensás, pero vos, o sea, se entiende mi planteo, que para mí es otro contexto América que Europa, y no se puede implementar las mismas ideas o la misma filosofía en América y en Europa. Y así no fue también, ¿no? Vamos a ser francos. Así no fue. Implementando ideas europeas, bueno, así no fue. Bueno, sí, igual te digo, no es la cuestión. Yo soy totalmente anti-europeo, que quede clarísimo. Yo, por ejemplo, las ideas granchianas, yo veo sí que si son... Tienen que ser profundizadas sobre la realidad social donde se viven, pero son utilizables. Yo lo que creo que pasa es que el PC en Argentina no hizo el relevat del marxismo y decir, bueno, un trabajador rural también es un obrero y también es un ser revolucionario, porque ellos decían que el proletario calificado, el proletario que había estudiado, era un ser revolucionario. Pero el lumpen proletariado, no. O sea, el lumpen proletariado del peón rural que no había tenido educación no era un ser revolucionario. A diferencia, y ahí viene la diferencia con el peronismo. El peronismo afirma... Claro, pero por ejemplo, acá nosotros tenemos en América un lumpen proletariado, si se diría para mí, Emiliano Zapata, claro. Por ejemplo, Pancho Villa. Esos son lumpen proletariado para el marxismo, que ha tenido una gran incidencia en la revolución campesina, por ejemplo. Claro. Por eso, igual yo te digo, acá viene el coso. En Perú. Claro. Te puedo nombrar, igual, también tenés que mirar esto. Donde realmente triunfó el comunismo, y podemos nombrar tres grandes casos que son China, Rusia y Cuba, ¿no? Cada uno se adaptó el marxismo al contexto social. Che Guevara tenía discusiones con Fidel de cómo adoptar el marxismo a Cuba, porque Che Guevara decía, bueno, puedes venirme con... Cuando empezó la Revolución Cubana tampoco era marxista, sino era una revolución que buscaba una salida democrática, una salida por elecciones, y después se hace la profundización del marxismo. Pero Che Guevara le decía a Fidel, bueno, puedes plantear el marxismo duro en Cuba, donde tenés el 90% de la población es campesina. Pasó en China lo mismo, porque la gran parte de la población china, Mao Zedong hizo la, por eso se llama revolución cultural, porque digamos permite a las clases bajas acceder a la educación y volverlos a ser revolucionarios, esa es la conversión que hace Mao Zedong en China. Rojo. ¿Qué? El libro rojo, claro, el libro rojo es la conversión que hace del marxismo a China. Y en Rusia lo que pasa es que primero la primera revolución rusa es la de los melcheviques, que después Trotsky los asesinó a todos cuando estuvo en el poder. Acá Luigi puede dar fe de lo que digo porque es real. No solo los mencheviques. ¿Usted es un menchevique? A los social revolucionarios, a los anarquistas, los mencheviques, que eran burgueses, logran una revolución con apoyo de campesinado. ¿Qué pasa? Después Lenin, digamos, empieza a ganar la discusión en el discurso, ¿no? Y logra una interrupción que logra acabar con los mecheviques y con los restos que quedaron del imperialismo del zar, ¿no? Del imperio del zar. Así que, bueno. Acá yo creo que, o sea, yo soy un defensor acérrimo de los grandes revolucionarios americanos, ¿no? Grandes pensadores también. Pero uno toma de ejemplo, está bien, por no sé si por histórico o por antigüedad, ¿no? A lo que es las teorías de los revolucionarios europeos, que para mí está muy lejos de ser aplicables en América, por ser otro el terreno. Por más de que ahora se puede, o sea, en algún momento se pudo aplicar o no se pudo aplicar, creo que las grandes falencias de nosotros, los americanos, fueron por teorías foráneas, europeas, que se han aplicado aquí, y bueno, hemos tenido como resultado, lamentablemente, tristísimas cosas. Entonces creo que hay que reivindicar aquellos grandes de la latinoamericanos, ¿no? Porque vos nombrabas a Jauretche recién. Jauretche es un pensador. Sí. John William Cook es un gran pensador. Y marxista, digamos. Tienen una base marxista. Pero son latinos. Yo te digo, son personas que reformularon en parte de lo que es Mayo William Cook. Reformuló lo que es el marxismo y lo llevó a la práctica con la realidad argentina. Jauretche son latinos, pensaron y, como decís vos, hay que, digamos, Jauretche decía que hay que pensar desde el pueblo y es real. Acá en Latinoamérica el pueblo siempre fue el que tuvo la gran, digamos, todos los procesos son si uno se pone a estudiar los procesos latinoamericanos, todos los procesos van a tener que ver con el pueblo, digamos. Que es la diferencia en Europa, porque en Europa por mucho tiempo el pueblo solamente era la burguesía, y en Argentina siempre se reconoció que el pueblo era el pueblo. El pueblo era la mayoría, la población, los trabajadores, los explotados. Entonces hay un repensamiento. John William Cook repensa el marxismo. Jauretche agarra muchas cosas de marxismo, no todo, pero agarra muchas cosas de marxismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial agarra algunas cosas de Gramsci, la repiensan, la reutilizan y la estudian sobre la realidad real y social de la Argentina, ¿no? ¿Y Hernández Arregui en qué entraría, por ejemplo? No, Hernández Arregui yo creo que era más socialista que marxista, que era más nacionalsocialista, y que la verdad fue el que también yo creo que está un poco bastardeado, pero para mí fue el que impulsó más, digamos, toda esta la fe peronista, digamos, ¿no? El sentirse peronista. Sí, a mí, yo sigo sosteniendo lo mismo, disculpe, no quiero pasar por xenófobo ni por nada de eso, ¿no? Pero yo soy un fiel defensor de América Latina, América Central, y creo que hay que reivindicar a esas grandes personas, porque yo no creo que en Alemania, por ejemplo, conozcan a Emiliano Zapata, como nosotros conocemos a... No, bueno, algunas personas lo conocerán. No, algunas, pero aquí... Algunas, pocas, es verdad. Pero bueno, pero también uno tiene que entender esto, digamos. Yo creo que también hay que demostrar. El gran revolucionario, hoy hablamos con Luigi. ¿Quién es el gran revolucionario mundial? Nómbrenlo, Che Guevara. Es latino. Y él dice, yo soy americano, dice Che Guevara. Dice, yo mi patria es América Grande, porque él apostaba a la liberación. Pero bueno, lo que muchos le cuestionan al Che Guevara es que no hizo nada aquí en Argentina, ¿no? Pero también yo pienso esto, que no era lo mismo hacer una revolución en Cuba que en Argentina. Me parece. No era por una cuestión numérica ya de entrada, ¿no? Cantidad de habitantes. Igual yo te digo una cosa, Che Guevara decía que no, y lo decía Che Guevara, para todos los guevaristas, troscos y comunistas además de Berazategui, Che Guevara decía que mientras estuviera el gobierno peronista no era necesario la revolución en Argentina, porque el gobierno peronista era una revolución. O sea, pensamiento. Y hoy yo te digo, para mí lo que pasa es que los grandes próceres latinoamericanos siempre apostaron a la patria grande, San Martín, Bolívar. Claro. En cambio, los próceres, los pensadores europeos siempre apuntaron a la inversión en su país. Esa es una gran diferencia. Es una gran... Bueno, pero Napoleón era un militar que era un invasor. Vamos a decir la verdad. Igual Napoleón... Discúlpeme, yo lo defiendo a Napoleón. Tampoco digamos que Napoleón apostaba al pluralismo y a la integración de los países, porque Napoleón era un invasor que se metía en países ajenos a tomar los terrenos. ¿Sabés que cuando él atacó España, le dicen a Napoleón, el hermano de Napoleón, viste, hablan con... Están hablando... Le preguntan... Le preguntan a Napoleón por qué atacó España, ¿no? Porque los dos países eran católicos, yo qué sé. Y Napoleón dice, ¿y por qué España? ¿Por qué si España tiene derecho a invadir América y conquistarla, yo no tengo derecho a invadir España? Digamos, Napoleón también, de hecho, aparte, partamos la base que Francia, España... Abolió la Inquisición en España. Francia, España, Portugal, son países piratas. Esa es la realidad. Francia, España y Portugal son países piratas. Inglaterra, por favor, piratas si los hay, asquerosamente piratas. Que bueno, ojalá se vayan en picada. Igual vos te olvidás que, por ejemplo, Napoleón financió muchas revoluciones... En América Latina. ¿Cuál? Mucha gente de acá, la Revolución Argentina, eran bonapartistas y fueron financiados. Es más, San Martín, que mucho tiempo fue acusado de agente francés, que no lo era. Inglés. Pero francés también, te lo quiero decir. San Martín, todo el tema de la esclavitud, de la patria grande y todo eso, lo aprendió en Francia. En el lugar francés, él mismo lo reconoce. Y en Inglaterra se cerciora de la realidad argentina porque había muchos exiliados políticos, digamos, de la Argentina, porque digamos había las guerras, apenas empieza la Revolución Argentina, también empezó la guerra caudillesca, ¿no? Fíjate, Mariano Moreno murió al año de la Revolución envenenado y tirado al mar, digamos. Envuelto en una bandera inglesa. Digamos, traición, la última traición, la gran última gran traición a Mariano Moreno, envolvió en una bandera inglesa. Bueno, fue un gran patriota, ¿no? Y fue tratado durante muchos años de agente inglés como San Martín. O sea, y Mariano... Pero igual sigo sosteniendo que Francia, Portugal, España e Inglaterra son países piratas y lo van a hacer de por vida. Y no me inclino en lo más mínimo por las políticas o por sus próceres. Para mí son igual de piratas que su misma nación. Entonces, para mí no es viable guiarse por gente de esos países piratas porque en algún momento traicionan, ¿no? Entonces, esto es así para mí. Discúlpenme si me voy por la tangente, pero me enojo. Bueno, creo que ya es momento de ir cerrando este programa que es Mañanero con Todo, pues ya es el mediodía. Bueno, está bien, cerramos el programa. Si Fede quiere... Piratas. Y me invita... Yo voy a discutir con él en su programa. Tengo que aguantarme un bonapartista en mi programa. Yo creo que como vos son piratas, pero o sea, no son piratas. Son pirata piratas. Que para mí también Napoleón tuvo mucho que ver con las revoluciones americanas y con la antropología en general, puedo decir. Ah, ahí lo defienden en antropología, en arqueología. Bueno, yo lo último que quiero decir es que si todo el mundo tuvo la oportunidad de comprar el Mirás al Sur del domingo, hay una nota muy buena de Alicia Kirchner, donde que dice, Alicia Kirchner dice, generar trabajo es la mejor política social, ¿no? Teoría keynesiana. Para mí es una... Montonera, Alicia, renuncie. Montonera, sí. Van a volver los comandos de octubre y la van a querer hacer boleta. Pero no. La verdad es muy interesante la nota. Se la recomiendo a todos los que lo lean. Está en internet, si lo quieren leerlo. Después, capaz, si me deja acá Federico Campos, voy a poner el enlace en Radio Con Todo, en Con Todo Comunitaria. Usted póngalo. No hay ningún problema. Entonces lo voy a poner. Y les mando a todos, le mando saludos a Martín Viva que nos estuvo escuchando. Le mando un saludo a Lautaro Colauti que desde octubre va a estar junto con Martín haciendo un programa que se llama Rock de Frente, todos los viernes. Le quiero decir que mañana viene un invitado especial a charlar con nosotros, que es un doctor en botánica, y va a estar hablando de los cambios entre qué era la educación antes de Néstor Kirchner en la universidad y qué fue la educación después de Néstor Kirchner en la universidad. Muy interesante mañana. Muy interesante. Así que si Federico quiere, está también invitado a venir. Obviamente, vendré. Ya estuve arreglé con unos compañeros que estuvieron hace poco en Chile y que algunos se vuelven para Chile. Que van a tratar de venir la semana que viene antes de irse al bueno, programa. Tampoco que están ocupadas, mentira. Así que bueno, la semana que viene vamos a tener a estos compañeros chilenos, si se puede. Ojalá, estaría. Decirle que les pagamos. Federico pone la papota, decía. Ahí Federico pone los viáticos, le voy a decir, y Federico va a estar presente también en ese programa. ¿Y le pagamos los viáticos? ¿Cuál es el problema? No, ningún problema, yo no tengo ningún problema. Yo aporto, pago si quiero. Un cafecito, el tren, obvio, tampoco van a venir en remis. Pero... Y cerramos el programa. También le mando un saludo a Catalina y a todos los otros radios escucha. Le agradezco a Federico Campo, que es siempre muy interesante lo que él tiene para aportar en este programa. Y yo lo defiendo y digo que el mejor programa de la radio debe estar de piaste, aunque lo suelo escuchar gracias, poco. Gracias. Porque internet en mi casa anda mal. Gracias. Les quiero avisar que tenemos muchos programas en esta radio y que si quieren hacer un programa, lo pueden traer acá. Claro. Será tenido en consideración. Si hay 100 pesitos para mí, va a ser tenido más en consideración. Mentira. Y le mando un fuerte abrazo a todo el mundo. Les quiero decir que para escucharnos en vivo lo hacen por www.radiocontodo.blogspot.com hasta que tengamos la antena y podamos salir por radio. Si nos quieren llamar, nos llaman al 426-7173. Si nos quieren escribir, nos escriben a radiocontodo@gmail.com. Si quieren escribir al Verazategui de frente, lo pueden hacer a jdefrente@gmail. Si nos quieren escribir por Facebook, lo pueden hacer como por Comunitario con Todo. Luigi, nos vamos con el tema de Cabezones que le habías prometido a Martín. Sí. Para Martín viva, seguía Montanera viva, renuncie. No. Renuncie, Martín, renuncie. Bueno, aguante de Mario, loco. Aguante Mario. Chao, Adri. Chao, Fede. Chao, Luigi. Ella se olvidó de mí de Cabezones. Chao, chicos, nos vemos. Qué larga que me la sé, hijo de puta. Yeah.